¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio DDD. Bueno. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Creo que me apoyas con algo. Claro que sí, dime. Mira, lo que pasa es que una chava de aquí donde vivo. Sí. Contrató un crédito con CNA, con una tarjeta. Con CNA, ¿ok? Exacto. Ella únicamente me dejó como referencia. Perfectamente. Pero ya me tengo dos meses que me están moleste. Ajá. Directamente a mi domicilio, intimidando a mis padres, diciendo que yo firmé una carta donde me comprometía con ella a pagarlo. Ajá. O sea que es mentira porque no tengo nada firmado. Claro. Y yo estoy tranquilo porque puedo comprobar esto, que nunca firmé ninguna base. Ok, ¿tú dónde vives? ¿En qué estado de la República? En el Estado de México. Perfecto, puedes proceder legalmente ante el Ministerio Público, ya que en el Estado de México esta cobranza se tipifica como un delito. Puedes presentar la denuncia que corresponde por esto y por el delito de intento de extorsión, toda vez que bajo amenazas te quieren sacar dinero, porque imagino que te amenazan con que se van a llevar tus cosas, ¿no? De hecho, le hablaron a mi padre que nos iban a embargar. Ajá. Pero por el cual, yo no firmé nada, únicamente no. Yo lo único que quiero es que ya no me sigan hostigando y tal vez hasta cancelar el que ya no me entren estas llamadas. Ok, mira, las llamadas no se pueden bloquear directamente, no tiene ese servicio la compañía telefónica. Pero sí puedes proceder legalmente y contestarles una vez más, hacerles saber que ya presentaste la denuncia en su contra y ya no contestar esas llamadas, dejar de contestarlas por completo. No sé si tengas identificador de llamadas, pero es una técnica que funciona muy bien, porque después de algunas semanas, como ven que no te asustaron, como ven que no pudieron intimidarte, pues van a buscar por otro lado presionar a la persona que debe. Ahorita, como ustedes contestan y ven los cobradores que sí hay reacción, que ustedes se enojan, que ustedes se molestan, pues lo están haciendo porque saben que sí les está afectando. En cuanto ellos vean que ustedes ya no los pelan, no les están haciendo caso, automáticamente después de unas semanas, este acoso va a terminar. Perfecto, entonces únicamente les digo de la demanda para que dejen de acosar. Sí, es una denuncia, diles, ya presenté la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público porque esto es intento de extorsión y en el Estado de México este tipo de llamadas son un delito. Y finalmente dejar de contestar, verás, lo que te llama es un cobrador, no es otra cosa, no es un abogado, no es un licenciado en derecho, es un cobrador que busca por ahí presionarte porque sabe que si tú conoces al deudor, tú te vas a enojar con el deudor y le vas a reclamar y con eso vas a presionar para que pague. Si tú dejas de contestar, le quitas las armas al cobrador, es como si no existiera y entonces va a dejar de hacerlo y va a comenzar a llamarle directamente al deudor o a buscar al deudor. Perfecto. ¿Sale? Pues con esto te agradezco. No, hombre, estoy a tus órdenes. Muy buenas noches, hasta luego.